a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Durante la época de la colonia, el 60% de la población cordobesa era de origen africano. ¿Dónde están? Los afrodescendientes han sido sistemáticamente negados y marginados de la historia oficial y manipulados por teorías que intentan convencer de que desaparecieron. Especialistas y miembros de la comunidad afro hablan sobre la negritud en Córdoba, el papel central que tuvo esta ciudad en el comercio de esclavos, el rol de la Iglesia Católica y la importancia de reivindicar el pasado africano como parte de la identidad nacional. Así empezamos en el Área Material Córdoba, nos ponemos bien negros. Fue el año 2011 en el que la UNESCO declaró que era el Año Internacional de los Afrodescendientes y acorde a ello, diversos lugares se sumaron a los eventos aquí en la provincia de Córdoba para recordar la presencia de los millones de africanos desterrados hacia diversas partes del mundo. En nuestra provincia se conformó el grupo Córdoba Ruta del Esclavo, que reúne a una veintena de funcionarios de museos, investigadores, representantes de ámbitos académicos, historiadores, profesionales y estudiantes, todos en busca de identificar, proteger y dar a conocer los lugares en donde la población negra dejó su marca identitaria, territorios denominados hoy sitios de la memoria. Córdoba fue una plaza muy importante como centro distribuidor dentro de la denominada Ruta del Esclavo, llegados al Río de la Plata y hacia el Alto Perú. Un censo realizado por el Marqués de Sobremonte en 1840 da como resultado que el 60% del total de la población cordobesa era negra. No es casual que desde el Cabildo se empiece a narrar sobre la negritud. Un testimonio de la época colonial da fe que desde esta institución máxima, el Cabildo, se solicita a la corona en 1589, y debido a la disminución de los aborígenes, la licencia de negros para que se repartan a los vecinos y a los moradores de esta ciudad. Los sitios de poder y el despegue económico de la iglesia y la universidad marcaron la fisonomía de la ciudad de Córdoba, la cual perdura a través de los siglos. Por estas arquitecturas monumentales transitaron sus soterradas vidas cientos de esclavos llegados con Jerónimo Luis de Cabrera en 1573, provistos por portugueses, miembros de la corona española hasta 1640, los que traficaban africanos desde el puerto de San Pedro de Loanda hacia Brasil y hacia el Río de la Plata, que era el monopolio en el que ejercieron durante más de 100 años en el tráfico de personas. La historia oficial en América entera ha negado y marginado a los afrodescendientes, invisibilizándolos de lo que tiene que ver con nuestra propia cultura actual. Bueno, sin embargo, la negritud en Córdoba y el papel central que esta tuvo en nuestra provincia no puede soslavarse, y por eso estos recursos y estos elementos que se inventaron, como te contábamos recién, acerca de, digamos, de esta conformación de la unión de académicos, intelectuales, investigadores, en lo que tenía que ver con la ruta la Córdoba con su ruta del esclavo, en donde, bueno, se empezaron a armar unas ciertas presentaciones, financiamiento que llega a través de la UNESCO también para distintas cuestiones, con los museos, con las casas antiguas que tiene Córdoba y que perdura en el tiempo toda esa construcción que justamente hicieron los esclavos. Toda esa ensalada de gente que conformó el grupo La Ruta del Esclavo de Córdoba se ha propuesto señalar los rastros, los indicios y los vestigios de la africanidad en el arte, en la arquitectura, en la vida social, en lo político. Bueno, uno de los integrantes de La Ruta del Esclavo de Córdoba es Alejandro Ludueña. Y en 2011, justamente cuando fue el año más importante dado este año internacional de la UNESCO, de los afrodescendientes, dio una charla en el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte, que es donde escuchábamos también la introducción de este merodeo. Las jornadas se llaman Huellas, ya se hizo una segunda edición también el año pasado, y se trabaja el patrimonio intangible de los afroprovincianos. Esta conferencia que vamos a escuchar de Ludueña, tenemos un fragmento nomás, las partes más ricas, en las que justamente retomo un poco lo que dije al principio del programa. Vamos a hablar de Córdoba negra, pero en realidad nos vamos a ir volcando hacia la Córdoba mestiza. Mi nombre es Alejandro Ludueña, mi apellido. En realidad, si van a algunos lugares preguntan por Alejandro Ludueña, no les van a saber decir quién es, pero si van y preguntan por el negro, más fácil de quién es. Nos reconocemos afrodescendientes, siempre tenemos que dar la explicación de dónde, por qué allá, de allá, sí, porque en 1700, de mi tatarabuela, una chosna fue tatar, tenemos toda la explicación. En cambio, si viene el INE y dice, yo soy descendiente italiano, se terminó la discusión. No hace falta más. O somos descendientes de españoles, de ucranianos, de polacos, se terminó la discusión. No hace falta presentar un papel, no hace falta dar explicaciones de dónde nació. Si la da, es porque alguien quiere darla. Pero quienes somos afrodescendientes se nos pide, se nos exige, muchas veces, dar una explicación, porque la pregunta es, ¿y cómo sabes? La mayoría de los afrodescendientes no sabemos ni siquiera de dónde venimos. Se hace complicado. Algunos sí lo sabemos, no por papeles, sino porque nos contaron nuestros familiares. Mi abuela es nacida acá en Pilar, acá cerquita, y todos mis primos y mis tíos por línea materna, mis primos viven en Villa María, y son nacidos y criados en Villa María, y mis tíos son nacidos y criados en Villa María como mi mamá. Y llama la atención que cada vez que uno se dice afrodescendiente, salvo usted que ya me conoce, está todo bien, pero si no, ¿dónde vamos? Y la pregunta es esa. ¿Cómo sabes? ¿Tenés papeles? ¿Dónde averiguaste? ¿Hay alguna partida de cimiento inscrito en alguna parroquia? Y no en todas las parroquias se ponía que era parda, que en ambulante en algunas no se ponía, en otras se lo ignoraba, se decía hijo natural. En mi caso, yo puedo saber que mi abuela, mi bisabuela, es. Mi abuela es hija de una criolla, Candelaria Ríos, natural de Pilar, provincia de Córdoba, acá 30 kilómetros, hija de un negro escapado, venido de Brasil, de Salvador Bahía. Después que quedó embarazada mi bisabuela, se volvió a escapar el negro. Y de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos, por línea materna. Mi papá es igual que Pancho, es más blanco que el papel canso. Entonces, ¿a qué referimos con eso? Que es necesario cambiar el eje de la discusión, es necesario proponer otro eje de discusión en cuanto a la conformación de la memoria histórica. La memoria histórica siempre es un factor de poder, siempre. Por lo general, los que se dicen dueños de la verdad suelen suelen darse a sí mismos ser los dueños de la memoria, y quien es dueño de la memoria suele ocultar algunas cosas poco convenientes. Poner en tensión esa memoria colectiva implica empezar a cambiar el eje de la discusión, que empieza a cambiar el eje de la construcción del imaginario del país que tenemos. Y cambiar el eje de la construcción del imaginario del país que tenemos implica cambiar el eje o poner otro punto más en la construcción de la identidad que tenemos como país. Y poner, aunque suene contradictorio, claro, que este país está conformado en su proceso identitario y en su proceso de construcción del imaginario, que también, porque sigue negándose, se ha ocultado los aportes de la cultura negra a nuestro país a nivel popular, a nivel intelectual. La construcción de la identidad y de la memoria es una construcción dinámica y colectiva. Es una construcción colectiva de la historia también. En Córdoba, en la zona del norte y del oeste, tras la sierra de nuestra provincia, el 16% de mujeres, solamente de mujeres, en un estudio hecho en el año 2010 por dos chicas en un trabajo de tesis de la licenciatura de biología, el 16% de mujeres son afrodescendientes. Norte y noroeste, Tulumba, por ejemplo. Basta pararse en la avenida San Martín y en ruta 38, en la entrada de Cruz del Eje, y va a ver que no estamos mintiendo. Es así de simple. ¿Por qué esto? Porque acá se fueron dispersando y se fue mestizando mucho. Pretender hoy en Córdoba buscar afrodescendientes de más de dos generaciones con rasgos propios africanos es una falacia. Los afrodescendientes con rasgos propios bien definidos, con negro, pelo, piel, rubio, bien montos, son de primera y segunda generación que están viviendo en Córdoba. Las generaciones anteriores se han mestizado. Ese mestizaje a muchos intelectuales y a algunos miembros de la jerarquía de Córdoba llegaron a decir que en Córdoba no había negros. Entonces una padre le dijo: te presento a mi mamá y mi abuela, ¿qué son? Y son cordobeses. Creer que por una decisión política del Estado está todo solucionado es creer en una falacia. No alcanza con la pregunta en el formulario ampliado del último censo, que se hizo una población de menos de 10.000 habitantes. No alcanza el muestreo de ese mismo formulario en poblaciones de más de 10.000 habitantes para saber cuántos somos. Acá en Tandi, una familia entera, la familia Corro de Tandi, se reconoció afrodescendiente todos. Pero porque hubo un trabajo, hubo mucho tiempo de hablar. Nosotros fuimos a una villa acá en Corro donde teníamos todas las fichas aportadas a que una integrante, fíjense, una negra, así le decían la nona. ¿Cómo llega? Bueno, mi abuela le decimos nona. ¿No? Si no, no me voy. A la nona, cada una de las villas de Córdoba, que hay compañeras de la agrupación que están haciendo un trabajo ahí desde hace años, la nona le decimos, la nona se tiene que reconocer afrodescendiente. No hay forma, no hay otra. No, no soy descendiente de los pueblos originarios. Y nos jodió todo el trabajo, el futuro. ¿Por qué es esto? Entonces la Mona Jiménez, re afro. Pero si la Mona Jiménez no dice yo soy afrodescendiente, no lo es. Es así de simple. O sea, no lo es. Porque también ser afrodescendiente implica autorreconocerse. Cuando yo tengo cara de turco o de gitano, siempre andan ahí las dos cosas. O sea, lo que pretendemos acá siempre es sembrar dudas. ¿Cuál es la construcción del imaginario político? Sembrar dudas, ¿cuál es la construcción de la memoria histórica? Y sembrar dudas sobre nuestra actuación cotidiana, sobre cómo nos movemos cotidiana. Afuera del Sargento Cabral, el baile famoso de la Mona, no iba a ser grosero, pero no puedo ser de otra forma. Dice: muerte a los negros ocotes. ¿Qué son los negros ocotes? Tripa gorda y el carnicero, pero no, es simplemente el que va al baile de cuarteto. Ya sabemos que lo que pasa en el baile de cuarteto pasa, estábamos hablando con un cubano, lo que pasaba en los orígenes del baile de salsa en Cuba, que es exactamente lo mismo. Pasaba, o cuando nació el tango, ¿no? los muchachos de antes no eran familia, cuando Rodolfo Legrand, que era un niño bien, le corta la cara al guapo más guapo. O sea, todos los sectores populares, muchas cosas se definen, no digo que esté bien, es una descripción, se definen con hechos violentos, se deciden con hechos violentos. El cuarteto no escapa de esa realidad. Entonces, ¿qué vamos con esto? Vamos que aparte de una cuestión racial, hay una cuestión de clase de por medio que también necesariamente hay que ver en este análisis. Habiendo, esperando haber sembrado más dudas, les digo gracias y hasta la próxima. Lo estabas escuchando a Alejandro Ludueña, del grupo Ruta del Esclavo de Córdoba, en su ponencia del 2011, en la primera edición de todo lo que es el gran ciclo Huellas, en el que hay actividades en todos los museos de la provincia de Córdoba, en las casas que se mantienen y se preservan históricamente. Bueno, de aquella primera intervención en el 2011 lo escuchamos a Ludueña. No es un tema que dejaremos aquí nomás en Área Material Córdoba. Este será uno de los que vuelva seguido, como todos los que hemos tocado, que la idea es no abandonarlos ahí los merodeos, sino retomar, como uno cuando vuelve, así como por una calle, y dice, por acá hace rato que no paso. Pero quiero decirle que no termina aquí nuestro merodeo actual sobre negros, en realidad, más precisamente sobre mestizos en Córdoba. Y fíjese que este fin de semana conocí a un músico de aquí del noroeste de la provincia de Córdoba que se llama Fran Allende y estuvo en la inauguración de la radio ferroviaria en Cruz del Eje del Club del Norte Argentino y tocó unos temas bellísimos que ya empezaremos a compartir, por supuesto. Pero además, en nuestros merodeos lo encontramos a Fran Allende hablando con nuestra radio amiga, la Radio Garabato de San Marcos Sierras, hablando acerca de la cultura y el mestizaje y justamente merodeando sobre estos temas que nos interesan a nosotros. Así que los dejo con este encantador autor que iremos compartiendo y descubriendo. Y en este caso no solo lo escucharemos después con la musiquita, pero antes lo escucharemos hablar y hacer un análisis sobre las músicas entre Córdoba y las provincias aledañas y todo aquello que trae esa afrodescendencia también de la cultura. Bueno, mi aporte desde la consigna, desde la peregrinación y de cómo se da el mestizaje en la música, vivo justamente en el límite de dos provincias que musicalmente están condicionadas por diferentes ritmos folclóricos. En el caso de Córdoba, por un ritmo netamente popular que es el cuarteto, y del cual tengo una influencia muy poco marcada por ahora, y del lado de La Rioja una incidencia muy folclórica en cuanto a la chaya, a la vida de la chayera. El paisaje del monte tiene que ver mucho con el tema de la chacarera, que es un ritmo de origen ya africano, que según el Chavo Farías Gómez es un ritmo que parte de unos negros, ¿sí? Que vienen desde el África, ¿sí? Y que son traídos como esclavos a Santiago del Estero, ¿sí? En un lugar que se llama Salavina, y que de pronto desaparecieron en la nada, pero que dejaron una gran influencia musical en un ritmo muy característico de ese lugar, del lugar de donde ellos venían, que creo que era Kenia, y que contaba Chago Farías Gómez, y de ese ritmo, de esa fusión, de ese mestizaje, nace la chacarera. Partiendo desde lo netamente aborígeno, indígena o de nuestros ancestros, nuestros abuelos ancestros que formaron la América antes de que llegara la colonización de Europa, de esa fusión la mayoría de los ritmos argentinos están logrados de eso, y desde la poesía también está esa fusión de traer elementos de la colonización, pero también elementos propios que no se han perdido a la hora de generar esa fusión, eso que se está dando constantemente en la construcción musical de los lugares, ¿sí? Que el tango tiene su origen en el candombe, que es el candombe, es una música africana, y así como la chacarera lo explicaba hace un momento, y o la música española como la samba, la samba cueca, son elementos que trajeron los españoles y que se han ido fusionando y han ido formando a la música popular argentina. Ahí estaba el Fran Allende hablando con los compañeros de Radio Garabato, más precisamente del programa Agua de Beber. Esto fue el año pasado. Y ahora escuchamos de Fran Allende, de ahí de por los nortes, de Cruz del Eje, por toda la zona de tras la Sierra Norte, por donde anda, por todos lados. Vienen de la noche. escuchando a Fran Allende en Área Material Córdoba. El proyecto musical encabezado por Francisco Allende y acompañado por músicos y artistas del noroeste de Córdoba, Argentina, donde se intenta mostrar una mirada de la vida, cultura, arte y sociedad de esta región del mundo. Área Material Córdoba. Información provincial.